Comercio. Ahora vamos a entrar en una sección especial que se trata de la práctica desleal que tiene la dirigencia sindical, que tienen los diferentes delegados y de cómo manipulan y tergiversan un montón de cosas, entre ellos la ley 23.551. Y para esto nos encontramos con Nicolás... Sí, Nico, ¿sabes que nunca...? Gil, Nicolás Gil. Gil, que es de Jumbo Santa Fe, que nos va a contar un poquito... Hacemos una antesala de cómo viene, ¿querés que la haga yo? Y pasamos los audios, ¿sí? Dale. Bueno, el tema es así. Hace un tiempo atrás se iba a elecciones en Jumbo Santa Fe. Tanto Rita Villalba, que le mandamos un beso, que está escuchando desde Hurlingham, tanto Rita Villalba como Nicolás Gil se querían presentar a elecciones. Que esto debería ser normal, ¿no? Claro. Esto es normal. Si hay democracia, sí, tendría que ser normal. Claro, esto sí. Es normal. Yo tengo ganas de presentarme, esto es normal. La verdad que creo que puedo representar a mis compañeros. Mis compañeros me impulsan a esto. Entonces yo, como soy muy buena, voy y digo, che, voy a la Secretaría de Organización, ¿no? Encuentro un mensajito, encuentro un teléfono de WhatsApp y consulto, che, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, se vienen las elecciones, soy Jumbo Santa Fe, quiero saber cuándo van a ser. Bueno, a todo esto... La contestación de ese mensaje de WhatsApp, que si quieren lo subimos a la página, porque está bueno que todos veamos cómo tergiversan las cosas, ¿no? Y le responden que eso era algo que deberían hablarlo con el delegado, que eso no es así, ¿no? Yo tengo que hablar con mi sindicato. Las elecciones, según la 23.551, las hace la convocatoria, las hace ¿quién? El sindicato. Claro, ¿cómo vas a hablar con el delegado? Claro, ¿cómo vas a hablar con el delegado? Para, yo, a ver, Villa, habla un toque. Hola. ¿Se escucha, no? Sí. Pero bajo, me parece. No sé si lo tenés, a ver. Está prendido, pero se escucha bajo. Sí, se escucha. Antes se escuchaba un poquito más fuerte. Sí. ¿Por qué es aquel? ¿Querés agarrar ese? ¿Este se escucha? No. Entonces... Ese me parece que está apagado. ¿Ahora? Ahí ahora está, sí, ahí se escucha perfecto. Anulé el mío, por eso no se me escuchaba a mí. No, sí. Eva, ¿estás ahí? Me voy a... Hace 2 años que no conduzco, señora. Por favor, téngame paciencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahí estamos todos bien. Dicimos, che, qué bueno, nos vamos a presentar elecciones. Va a haber elecciones, sí. Y vamos a competir, que es lo normal, la alegría. Claro. Bueno, no sucedió eso. Sino que cuando empezaron a llegar los mensajes, ¿qué fue lo que hicieron, Nico? ¿Cuándo fue pegado? Hay algo que quiero que todos sepan. Hay una ley, que es la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, que regula la actividad de los gremios y de los delegados. La ley dice que la convocatoria tiene que estar pegada con días de anticipación, entre 30 y 15 días, ¿no? Que lo regula el decreto 467/88. Entonces, ¿cuándo fue pegada tu convocatoria? La convocatoria fue pegada el día después de que se terminaba la postulación, claro. Sí, pero, a ver, vamos de vuelta, ¿no? Usted que está en su casa, señora, ¿se da cuenta de que está mal pegada esa convocatoria? Porque para todos está mal pegada, ¿no? A ver, estamos de acuerdo, sí. Tiene que haber un tiempo prudencial. ¿Los trabajadores de Coto qué dicen? ¿Que está mal pegada? En Coto se callan la boca porque se enteran el mismo día, ¿viste? Bueno, pero acá vos decís que está mal pegada, ¿no? Obvio, sí, está mal pegada. ¿Vos, Carrefour, qué dice? Mal pegada. De Jumbo, Easy, se hacen consulta, está mal pegada. Señora, está mal pegada. Esa convocatoria tiene que ser con día de anticipación para que los compañeros se puedan organizar. Claro. Y enviar los telegramas, que yo me envío telegramas, o presentarte en el sindicato para poder pedir las elecciones. Tampoco bien. Tenés que ir a hablar con el delegado para... Claro, no, tampoco. Eso está mal, sí, no. Sí, escuchá, tampoco hay tenés que ir a hablar con el delegado y decirle, mirá, yo voy a poner una lista porque no estoy conforme con tu trabajo, porque claro, no me representás y porque no estás haciendo nada. Claro, pero bueno, nada, Cecilia, que es una... delegada de Jumbo Escalada, que ahí estamos con la foto, con el audio, con la voz de ella, que no podemos terminar de descifrar si es Cecilia, pero que los compañeros de Jumbo Santa Fe la reconocen como Cecilia Altamirano, sí, sí, sí. Delegada de Jumbo Escalada. Cecilia comete un par de errores que son raros, pero lo bueno de estos audios que vamos a escuchar es el convencimiento que tiene Cecilia para decirnos de que esto no es así y que ella nos va a dar una mano, ¿no? Cecilia, la cual sabía que el delegado la había golpeado a la trabajadora y le quiere dar su solidaridad, ¿cómo? Diciéndole que no, que tiene que renunciar a su postulación. Ah, eso no. Así. Re sorora. No, es, no, pero para ella integra la comisión de, ah, de género, no, y diversidad armada por la Secretaría de Eduardo Nación. No, es una grosa. Ah, pero, no, paren, no, no, como yo, de todo el mundo dice, no, porque Eva es complicada. No, señora, yo no soy complicada. Yo no soy complicada. Acá lo que pasa es que nos están cagando. Acá lo que pasa es que tenemos trabajadoras que son golpeadas, violentadas, y los tipos nos escriben un libro. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean de este lado es cómo manipulan, porque después dicen que somos malos, ¿eh? Después dicen, no, porque Eva es complicada. No, no, Eva no es mala. Toda la culpa, lo, ellos violentan, maltratan. O sea, la culpa es de Serrano. A ver, improcedente, pues, maliciosa. Improcedente, maliciosa y temeraria. Ahí va, ¿eh? Escuchemos a Ceci, espero que esto esté bien con el audio. Está full, a ver, esperemos, ¿eh? Solamente quería escuchar tu versión, conocerte y saber un poco qué era lo que estaba pasando en el centro de Santa Fe. Tengo a tu disposición para lo que vos necesites, a mi nombre es Cecilia Altamiranda. A ver, yo ahí, ¿lo puedo pasar dos veces? Dale. ¿Lo puedo pasar dos veces? Quiero corregir un poco de la presentación, ¿no? Y ponerle un poco de perspectiva, ya que estamos. Solamente quería escuchar tu versión, conocerte y saber un poco... Solamente quería escuchar tu versión y conocerte. O sea, no es así. No, no es tu versión. No es tu versión. Vos tenés una trabajadora golpeada. No es tu versión. No quiero escuchar la versión de la trabajadora. A la víctima se le cree, Cecilia. A la víctima se le cree. Y sobre todas las cosas, te recuerdo que hay un número de causa judicial con una orden de alejamiento con respecto a ese delegado que le pegó una piña y en el estómago, y que están los videos, y que vos tenés los videos, ¿no? Porque después yo las quiero ver encabezando o poniéndome un cartelito para el 8M, ¿no? ¿Está bien lo que yo digo, Ville? ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, porque una cosa es que te hayan dicho y vos vayas a hablar con la compañera a ver qué es lo que pasó, pero no para escuchar tu versión, sino quiero ver qué es lo que pasó, claro. Y más si tengo un video que... ¿Cómo estás? Y es algo que no se puede creer. Porque está bien que se acerquen, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiese gustado mucho que se acerquen. Está bien que se acerquen, sí. Y que te digan, che, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitás? ¿Qué podemos hacer? Yo mucho no puedo hacer porque soy delegada, nada más. Claro. Pero estoy acá. En lo que yo te pueda ayudar, si necesitas una mano... Otra cosa, aparte ella es mujer. Bueno, que tiene mucho el que género ver. Nos une, la clase nos separa. Ahí vamos otra vez, sí. En los tiempos actuales, las mujeres empezaron a defenderse. Y se supone que las mujeres se tienen que empezar a proclamar y a levantar y a tratar de que no haya una violencia, de que no haya una manipulación por el hecho de ser mujer. Ella lo pasa por alto y quiero escuchar tu versión, como que cuál es lo que qué es lo que vos decís, a pesar, claro, de que hay un video, y voy a ver qué es lo que yo puedo, lo que lo, no, directamente. Exacto. Cuestiona todo, ¿viste? No, no, pero esta, pará, escuchá el tono, escuchate el tono este. Tenemos un montón de audios, pero yo estoy pasando ahora, Nico, los que me pasaste la semana pasada, que dije, "No, güey, no." Ay, parezco mi hijo. No, güey, no. Va el otro audio, ¿eh? Y yo acá No sé si es este audio, pero yo quiero felicitarlo. Tenés una compañera de fierro, ¿eh? Ella, cuando le propusieron dejarte, dijo, no, yo a mi compañero no lo dejo. Muy fiel, sí, eso no, es no. Lealtad. Sí. No, es compañera, y me manda todo, lo voy a contar, me manda todos los días a la mañana, tipo 7:30, debe ser que está desayunando en el Jumbo, preguntándome cuándo juntamos los avales. Miren si es de fierro, ¿eh? Va otro audio. También quiero que quede claro que eso... Sí, yo lo que... No, no, yo también quiero que quede claro que a mí no me gusta y no quiero que vuelva a pasar de eso, de esa convocatoria fuera de término. Porque ir en contra de los chicos, en contra de los trabajadores. El derecho de todos es querer postularse. Pero yo le pegué en... No, no, no me diga, porque vos sabes que no me mienta. ¿Cómo le explicas entonces? Yo no lo voy a dejar, Nico. ¿Nico? ¿Dónde lo vas a dejar a Nico? Sí, con él, estoy en eso, no lo puedo dejar a un lado tampoco. ¿Pero Nico no se quiere ir? Sí, él se quiere ir, pero de aquí a un año, un año y medio. ¿Entonces que no, con él no te puedes postular? ¿Y te llegas a poder postular con él? ¿Y te va? No, no sabía que se quería ir yo con él. Sí, él quiere irse, pero no sé. Que yo hable... Bueno, lo analizamos. Tiempo al tiempo y después lo otro lo retiramos. No sé, Rita. Vos dirás lo que vos quieras. La unidad es lo que hace la fuerza. Rita, nosotros conocemos la compañía hace 30 años que trabaja. A ver, vamos, hay mucho para desglosar ahí, ¿no? Principalmente hay que desglosar el caradurismo que tenés, Cecilia, el caradurismo que tenés para ir a una sucursal y ponerte frente a una trabajadora que ha sido golpeada, maltratada, y decirle que la unidad es la salvación. La verdad que el caradurismo que tenés, flaca, vos no podés ser ni delegada, no podés ser ni compañera, y los compañeros de Cecilia, por favor, a los compañeros que trabajan en Jumbo Escalada, cuando la miren sepan quién es Cecilia, porque lo que está haciendo no está mal, está re mal, está entregando a sus propios compañeros, que somos de Cencosud, porque en todo caso, esto es Cencosud, y a mí me dijeron que era una gran familia cuando entré. Ahora que, Cecilia es la parte del tío violador, no sé. Claro. Se me ocurre eso, porque te entrega, es así. Sí. Encima dice, yo hace muchos años que estoy, hace conozco esta empresa. Años. Y dice, conozco esta empresa muy bien cómo trabaja. Y entonces debe ser una empresa en la que no hay problema, no hay reclamos, es una empresa inmutable, pero aparentemente no es así porque nosotros podemos ver la violencia que se ejerce en la empresa. La violencia que se ejerce en la empresa y cómo ella encubra a esos maltratadores. Porque vamos a poner de contexto al oyente, ¿no? Bueno, yo les cuento, señores, este es así. Los trabajadores de Jumbo Santa Fe, y Nicolás, no me deja mentir, no quieren a esos delegados porque eligieron a otros delegados, no los quieren. Entonces, juntaron firmas para poder sacarlos, ¿no? Sacaron, sí. Juntaron firmas para poder sacarlos. Claro. Ellos, ante esta situación de que los trabajadores no quieren a esos delegados, mandan a este pseudo de personaje a decirles, che, vayamos por la unidad, saquemos a este, saquemos al golpeador, pongámote a vos, saquemos a tu compañero que te defiende y que se la jugó por vos porque también sí. Estaba por cobrar, porque eso los videos los podemos ver. Entonces, saquémoslo y hagamos la unidad. ¿No? Y lo que le propone es algo que es ilegal, porque vayamos al término legal. Che, ¿fuimos a elecciones? Sí. ¿El Ministerio de Trabajo avaló esas elecciones? Sí. ¿Hubo un vedor del sindicato? Sí, hubo una fiscalización del sindicato. Ahora, ¿cómo vos le proponés a una trabajadora que sea delegada? ¿Con qué autoridad vos le proponés a una trabajadora que ella sea delegada con otra parte? O sea, que la elección de los compañeros... No, te la pasás por el culo. No, ¿lo digo así? ¿Está mal? Sí, no cuenta para ella. No podés armar lista porque te la arma la, sí. La señora. No, ella fue, te la armó y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien vos? Yo te encosó 30 años. Yo 30 años acá adentro, ¿eh? Claro. 30 años acá adentro y vos lo que tenés que hacer es juntarte con este, no te preocupes, lo arreglamos en el sindicato. ¿Así fue, Nico? Sí, así fue. Es más, le mandamos mensajes al secretario de Asuntos Gremiales, sí. Que es el jefe de ellos. Ay, pará, que yo te la quiero... Le mandamos mensajes a te él. Te quiero decir el nombre. Asuntos Gremiales... Ay, Eduardo Blasio. Sí. Eduardo Blasio, a ver, no, ¿qué mensaje le mandó un mensaje de mi compañera Rita, le mandó un mensaje y sí. Dijo, venite para el sindicato con la delegada. Así arreglamos, le dijo. ¿Arreglamos qué? ¿Qué es lo que hay que arreglar? Porque las elecciones fueron justas, democráticas, los trabajadores juntaron firmas y no quieren a esos delegados. O sea, los delegados, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que ir, claro. ¿No? ¿Está bien? Nadie está diciendo que los echen de la empresa, no, todo lo contrario, esto es democracia. No, que siga trabajando, pero no puede ejercer la función gremial porque no fue elegido por sus compañeros. Sí, claro, no los quieren como representantes, ¿no? Incluso juntaron firmas. Entonces, ¿a qué están jugando? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A dónde está jugando, Cecilia? Porque la verdad que no entiendo. Si sos de género, sos clase trabajadora, sos oligarca, sos entrevista. No entiendo. A ver, ¿y qué más decía el señor Blasio? No, nos dijo eso en el mensaje y bueno, Rita no accedió, obviamente. Y no, nada. ¿Nada más? No. Nada más. Bueno, acá hay una cosa. Mira, nosotros podemos pensar esto, ¿no? Podemos decir, che, bueno, a ver... Capaz que Cecilia no conoce la ley, capaz que Cecilia está hace 30 años, está acostumbrada a lo mismo, entonces claro. No sabe. Entonces, lo que habría que hacer acá es decirle, che, Ceci, hay dos cosas que puedes hacer. La ley de contrato de trabajo, la 23.551, el decreto 467, el 103/88, el 94.9, puedes leerte algunos convenios de la OIT, pero es ilegal, ¿sabes? Lo que vos proponés es ilegal. Pero pará, porque tiene un discurso. Vos fijate el discurso que tiene. Tiene un discurso pasivo. O sea, defendamos a los trabajadores, luchemos juntos. Ah, pero tu compañero se queda afuera y vos que fuiste golpeada. Ah. Claro, vos te quedas adentro. ¿Qué es eso? Tengo la captura acá del cual, por si piensan que estamos mintiendo, tengo la captura, tengo los últimos cuatro números de él. Y nada, el mensaje que le mandó mi compañera fue: hola, buenas tardes, lo estuve llamando, soy Villalba María Rita, colaboradora de Jumbo. Quisiera reunirme con ustedes para hablar y solucionar los problemas gremiales que estamos teniendo. Espero una respuesta. La respuesta fue: hola, acordá con la delegada y nos reunimos. Uf. No. La cara de Urez, yo tengo que tener. Se manejan así. Pero ese es Eduardo Lació. Es Eduardo Lació. Todos sabemos lo que es. Mira, yo te puedo decir algo. Si Eduardo Lació entregó a la hija del mejor amigo, sin ninguna duda entrega a los trabajadores. No sé. Pasamos el otro audio. A ver, vamos, Vale. Tenemos un montón de herramientas como para poder seguir defendiendo a los trabajadores como corresponde y como se merece. Sí, por supuesto, seguramente, pero yo no creo, desde mi parte, no creo que sea un buen mecanismo el hacer eso con los compañeros, de no darle la oportunidad también. Yo no estoy a favor de eso, yo sí entiendo que ustedes están divididos por unidad y que uno... la lista y todo, yo entiendo eso, pero yo no quiero prender, sinceramente te digo, yo no quiero, no soy yo, la verdad que no soy. Entonces dentro de dos años, se postulan de vuelta y depende de lo que diga la justicia, depende de las pruebas que tengan y demás. Ya, depende de lo bueno. Nada más que nunca los brazos, está perfecto como vos pensás. Está perfecto y bueno, democráticamente como corresponde. Sí, es democracia, por eso no podemos ir en contra de... No, por eso, así que dale para adelante, yo te vuelvo a decir, estamos a tu disposición para que vos necesites, algún día te des una duda, venís a preguntar, te asesoramos y la idea es que podamos estar unidos y en defensa noble y real de los trabajadores, que es lo que estamos haciendo hace 30 años. Sí, pero no considero que sea noble el pegar fuera de la convocatoria, no es noble. Vas a ver que sí. No es noble. Vas a ver que sí. Pará, te la paro ahí. No, Ceci, escucha algo. Yo me acuerdo, escúchame, a mí Raúl Cedeño me estaba acosando. Yo fui a ver a mi papá al sindicato porque todos los viernes iba a comer con mi viejo. Entró Leticia, va y viene, te amo, Leti. Iba a comer con mi viejo y mi viejo estaba en una asamblea donde había muchos delegados. ¿Y sabes qué hizo Ceci? Raúl Cedeño agarró, pidió la palabra, como había pasado dos meses de mi cumpleaños y él no me había saludado, hizo que todos los delegados me cantaran el cumpleaños en el sindicato. Yo había ido a comer con mi papá, pero como ella me venía acosando, hizo eso. ¿Sabes qué hizo Cecilia? ¿Qué hizo? Fue la que alengó que él lo hiciera. Entonces no me extraña que Cecilia, hoy después de seis años que pasó el tiempo, vos hagas esto. Pero viste que las cosas vuelven, Ceci, ¿eh? Las cosas vuelven, pero yo voy a pasar esta última parte, que me parece que es la mejor, de Cecilia Altamirano. Ahí va, preparados, 1, 2 y ya. Y el real de los trabajadores, es lo que estamos haciendo hace 30 años. Sí, pero no considero que sea noble pegar fuera de la convocatoria, no es noble. Vas a ver que sí. No es noble. Vas a ver que sí. No es noble, no. A ver, para. Llegar la convocatoria fuera de término, después que terminó. Vas a ver que sí le hice encima, dice, ¿no? Ville, haceme el favor, contéstale vos. ¿Es noble esto? No, eso no es noble. ¿Cómo vas a decirle que es noble y que le estás diciendo vení dentro de dos años, ya terminó tu oportunidad y encima que es una oportunidad fraudulenta? Claro. Decirle estamos a tu disposición. Ah, pero vení dentro de dos años. Enojada, ¿eh? Claro, vení dentro de dos años cuando nosotros estamos peleando por tu derecho. Dentro de dos años, si tenés pruebas, bueno, ¿viste? Como saben que los trabajadores tienen poco acceso a la justicia, venite dentro de dos años, Rita. Y otra cosa más, esto es noble, esto no va en contra de la ley. No, Ceci, aprendiste mal, porque yo te voy a contar, aprendiste según la escuela que tenés. Y la escuela de Eduardo Lació dice que esto está bien, y esto no está bien. No es noble, la convocatoria se pega con anterioridad fijada en la ley 23.551, decreto 467... Ay, yo me parece que deberíamos empezar a dar clases para que esto no pase, ¿no? Y para que ningún trabajador la reciba, porque evidentemente hay que hacer viral esto. Che, Ceci, esto no es inventado, ¿eh? No es que yo te lo hago por bronca, ni... No, estos son audios que son tuyos, esa es tu voz. No, soy yo. Esa es tu voz, diciéndole a una trabajadora que después de haber sido violentada físicamente, golpeada y perseguida por la empresa a la cual vos hace 30 años que trabajabas, no va a tener elecciones, que espere 2 años y que además te chupa un huevo el compañero y que ya armaste la lista y que... Y entonces... Vos, Nico, ¿cómo te sentiste después de escuchar los audios? No, a mí me da vergüenza. La verdad que estos dirigentes no sé cómo pueden representar a trabajadores. Yo, la verdad, no me siento representado. Lucran con nuestros intereses. Y, bueno, ellos trabajan para los dirigentes, no trabajan para los afiliados. Pero vos vas a ejercer una buena representación, Nico. ¿Sabés sí, por qué? Sí. Las cosas... nosotros, yo te puedo decir algo. Yo creo que todo lo que hemos pasado... Yo tengo 40 años... y tengo compañeros de la agrupación La Fortaleza Mercantil que tienen 22 de, en adelante, ¿no? Tenemos compañeros de 21 años, Leti, 21 años, chicos muy jóvenes, que están pasando por esta violencia de parte del sindicato y que esto... Sí, este sí puedes abrirlo, este está abierto, está abierto. Y que están pasando por esta violencia y yo creo que todo es aprendizaje. Yo creo que todo es aprendizaje. Vos seguramente vas a dar las mejores elecciones y cuando pasen estas cosas no lo vas a permitir. No, no, no. Y vas a ser el primero que va a decir, che, paremos la línea de caja, esto no se puede, esto no se hace, y cuando te llamen de algún yumbo o en algo, porque seguramente vas a ocupar una secretaría, lo primero que vas a hacer es decir, che, no, esto no, ¿eh? Y nos va a pasar con Sabrina, que Sabrina se va a acercar a los trabajadores afiliados a 12CAP y va a decir, che, esto no, ¿eh? Esto no está bien. Esto que están haciendo no es justo, no es correcto, no podemos tener esta cantidad de juicios. Y Ville seguramente va a ser el que encabece toda la lucha de Coto, porque a Coto hay que sacarle todo lo que está haciendo. Entonces, es para aprender, ¿viste? Es para aprender. Lamentablemente es triste lo que les pasó a ustedes, porque es tristísimo, pero se aprende, ¿viste? Se aprende. Leticia, el programa pasado dijo, si no hubiese habido un Armando que no le hubiese dejado entrar a la asamblea, y si no hubiese existido un Raúl Cedeño, y si no hubiese existido una Cecilia que apoye, hoy nosotros no estamos acá sentados haciendo radio. Entonces, tenemos que seguir adelante, haremos punta algunos y otros vendrán detrás nuestro, y los compañeros se van a ir despertando de a poco, y queda muy poco para las elecciones. Nosotros necesitamos, vamos a ir un temita, pero nosotros necesitamos que usted, señora, que está en su casa, que somos pobres, porque nosotros no contamos ni con poder político ni con poder económico. Entonces necesitamos que ustedes, del otro lado, hagan la difusión que nosotros necesitamos. Escucha, Eva.